quiero aprovechar esta oportunidad para recordar algunos datos históricos. Un día como hoy, 7 de julio de 1816, durante la Guerra de la Independencia, es asesinado el sacerdote guerrillero Ildefonso de las Muñecas, líder de la Republiqueta de la Recaja. El cura Muñecas había formado una pequeña tropa compuesta fundamentalmente por indígenas aymaras y a la que llamó Batallón Sagrado, un batallón sagrado para liberar Bolivia, crear la República de Bolivia. Y que se mantuvo con muchas movilizaciones contra los realistas que dominaban políticamente y saqueaban económicamente a este territorio. Pero también otro dato histórico: un 7 de julio de 1960, en Cuba se aprueba y se publica una ley con la cual se autoriza al gobierno cubano la nacionalización de las empresas extranjeras en Cuba, bajo la revolución de Fidel, de Raúl, del pueblo cubano. Quiero decirles que estamos muy contentos acá al recibir tanta delegación del mundo, de los distintos movimientos sociales, movimientos populares, a convocatoria. Que yo sepa, por primera vez, al llamado del hermano Papa Francisco, reunirnos, debatir los problemas, no solamente en un sector, no solamente en una región, sino debatir los problemas del mundo para presentar un documento al hermano Papa Francisco el día jueves. Por tanto, tenemos mucha responsabilidad y un trabajo serio, responsable, para presentar un documento. Primera vez que escucho hermano Papa Francisco, miembro de la Iglesia Católica, convoca, nos convoca para que nosotros expresemos el sufrimiento, el sentimiento, el pensamiento de los movimientos populares, de los movimientos sociales, a la máxima autoridad de la Iglesia Católica. Esa es la responsabilidad que tenemos por ahora. Mucha historia, pero sin embargo, en estos tiempos, siento que estamos en tiempos de liberación, en tiempos de los pueblos. Saludemos y saludamos desde acá el gran triunfo del hermano presidente o primer canciller de Grecia, que hace 2 días, con el voto del pueblo de Grecia, derrotó a la dominación imperial europea, a la dominación del sistema financiero. He escuchado, he leído en los medios de comunicación, ¿qué decía el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué decía el Banco Europeo? Prestar plata, es decir, deuda para pagar otra deuda. Eso no es ninguna solución. Y quiero decirles, hermanas y hermanos, en Bolivia hemos rechazado, yo diría, hemos derrotado al Fondo Monetario Internacional. Sin el Fondo Monetario Internacional estamos mejor que antes. Sin la embajada de Estados Unidos, políticamente estamos mejor que antes. Y ese encuentro de los movimientos sociales, desde el primero, no solamente debemos debatir las causas, sino dónde está el origen de la pobreza, de la desigualdad, de dónde vienen esas políticas y qué hacer con esas instituciones, no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Y aquí queremos expresar, tenemos enormes coincidencias con las políticas económicas, sociales, de nuestro proceso de cambio con el hermano Papa Francisco. Coincidencias sobre el tema del capitalismo, coincidencias sobre el medio ambiente, coincidencias sobre el vivir bien, Esa es una ventaja que tenemos por ahora. Y de verdad, por primera vez, después de presidente, antes también dirigente, nunca sentí que un papa nos podía acompañar con sus mensajes de justicia y paz, pero paz con justicia social. Y por eso quiero decirles, hermanas y hermanos, por ahora, por hoy día, tenemos esta tarea. El esfuerzo de ustedes, la participación de ustedes, su viaje acá, no solo debe ser para ayudar al hermano papa, sino presentar el documento, un documento que permita liberar a todos los pueblos del mundo. Y esa lucha de los movimientos sociales se ha acompañado por la Iglesia Católica y otras iglesias también que se sumen para la liberación de otros pueblos en el mundo. Esa es la responsabilidad que tenemos. Nuestra experiencia en Bolivia, quiero decirles, hermanas y hermanos, ¿qué hacía en las últimas décadas los gobiernos de Estados Unidos? Primero, cuando surgían movimientos políticos de liberación, pues para ellos habían golpes de Estado, dictaduras militares. Usaron, por ejemplo, el comunismo, el socialismo, como enemigo de los bolivianos. Su pretexto de comunismo, cómo masacraban a los mineros, a la gloriosa Federación Sindical del Trabajador Minero de Bolivia. Antes ellos decidían las políticas económicas, sociales, con sus congresos y sus ampliados junto a la Central Obrera Boliviana. Masacre a los centros mineros. Después viene la otra etapa, atacar al movimiento indígena originario. Usaron el narcotráfico para destrozar a los movimientos populares. Sin embargo, hermanas y hermanos, en nuestra experiencia nos dimos cuenta que antes, con las dictaduras militares, cuando ya no podían hacer golpes de Estado, ahora, como siempre, intentan dividirnos, pero ¿dividirnos para qué? Dividirnos para dominarnos políticamente, y dominándonos políticamente, robarnos económicamente, saquear nuestros recursos naturales. Y cuando nos unimos y defendemos nuestros recursos naturales, cambia la situación económica, cambia la situación social, y se imaginan la reducción de la pobreza, pero en corto tiempo. Yo sigo convencido, si en Bolivia, expresidentes, desde el momento de la fundación de la República, 1825, hubieran dado una buena utilidad a los recursos naturales de esta tierra, de la madre tierra, con seguridad, Bolivia hubiera estado uno de los países que invierta solidariamente en otros continentes, inclusive. Aunque no es tarde, estamos avanzando. Yo quiero decirles, hermanas y hermanos, que hemos garantizado una liberación económica, una liberación política. Nuestros desafíos, la liberación tecnológica, ciencia y tecnología. Debe ser la responsabilidad también, no solamente los bolivianos, sino todos los presidentes de América Latina, el Caribe, por lo menos de Sudamérica. Será la otra responsabilidad, la otra tarea, la otra misión que tenemos.